se va acabando. En tragos, en noches y copas de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por su amor. Al dinero llegó el cervecero. Al dinero llegó el cervecero. Póngame mis tragos, póngame mis copas, que quiero beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber hasta morir. Beber.